Gradualmente, de modo imperceptible, puede formarse un ritmo, una cadena sutil que arrastre y pese. No podrás verla, pero estará. Los días armados se alzarán y casi hechos, pisadas por veredas familiares. Buenos días, baldosas, plazas, cielo, disciplinados árboles. La acogida de siempre. Solo queda soltarse, resbalarse como por toboganes invisibles hacia la noche. Son of shot home. No one left to mop up. No es noche todavía. Sin embargo, va atardeciendo. Tiempo del todavía. Todavía es posible. Hay posibles. Hay todavía tiempo. Y de pronto naufragan los, sin embargo, peros todavía. Algo se ha endurecido y angostado. ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cuándo? La plaza en sombra. La vereda en sombra. Anochecido.